Bueno, vamos a abrir la Biblia a Lucas capítulo 1, versículos 31 a 35. Si no tiene el texto de la Biblia, lo puede mirar en la pantalla. Esta noche vamos a hablar sobre quién es el Hijo de Dios y vamos a ver que Él es el Salvador y Rey de todos. Pero leamos este texto en Lucas capítulo 1, versículos 31 a 35. Póngase de pie, por favor, que es lo que hacemos generalmente cuando leemos la Escritura. Vamos a comenzar con el 30. Dice, entonces el ángel le dijo, María, no temas porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Oremos. Señor, gracias te damos en esta noche por el privilegio que nos das como iglesia de reunirnos para celebrar el evento extraordinario en la historia de esta humanidad, y es la llegada de Dios Hijo como hombre. Gracias que podemos celebrarlo en esta noche y podemos recordarlo y podemos también meditar en ello, lo que dice tu palabra, y gracias por lo que hemos podido ya expresar a través de estos cantos de adoración. Gracias por la expresión de adoración de los niños que lo han hecho dirigido hacia ti primero. Gracias también por cada persona aquí presente que en esta noche también ha decidido buscarte en este momento que recordamos lo que la verdadera Navidad es. Pedimos que en este momento también tu Espíritu Santo pueda enseñarnos la verdad tuya sobre lo que es el significado de la Navidad, sobre quién es tu Hijo, que en esta noche podamos adorarlo a Él con todo nuestro corazón. En el nombre de Cristo, amén. Puede sentarse. El domingo aprendimos acerca de María, para los que estuvieron presentes y los que no, lo puede ver también en línea. Era una joven que fue instrumento que Dios usó para traer el cumplimiento de su promesa, para llevar a cabo el plan de darnos a su Hijo, que sería nuestro Salvador y Señor de todos. La única razón por la cual la usó a ella y a otros es para cumplir el plan de Él, que sabría Él que traería gloria a su nombre a través de la redención, la salvación de muchos, especialmente muchos de los que estamos ahora aquí presentes. Dios usó a María. María no fue inmaculadamente concebida, como algunos creen, porque ella misma reconoció que necesitaba de un Salvador. Ella tampoco llegó a ser la madre de Dios, porque es una imposibilidad que Dios tenga a alguien que le crea a Él. Fue la madre de Jesucristo, el Hijo de Dios, lo llevó en su vientre. Así es que recordemos las palabras que mencionamos el domingo de Juan de Damasco del siglo 8. Vea lo que dijo él. No decimos que Dios nació de ella, en el sentido de que la divinidad del Verbo tiene su comienzo de ser de ella, sino en el sentido de que Dios, el Verbo mismo, que fue eternamente engendrado por el Padre antes de los siglos y existe sin principio y eternamente con el Padre y el Espíritu Santo, vino en los últimos días para que nuestra salvación more en su seno y de ella, sin sufrir cambio, se hizo carne y nació. Así es que eso es lo que sabemos acerca de esta verdad de la Escritura también. Ella tampoco llegó a ser la mediadora entre Dios y los hombres. Solo Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Miremos a este niño que llevaría a María en su vientre. Miremos qué tan especial es. ¿Quién es este niño del cual hablamos en esta noche? ¿Quién es este niño por el cual celebramos lo que llamamos la Navidad? Primero, este niño es el Salvador. Versículo 31 que leímos dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Ese nombre viene del Antiguo Testamento. Y viene de la palabra en hebreo que es Yehoshua o Yeshua, que significa Dios o Jehová es salvación. Y es apropiado que el nombre de Jesús es ¿cuál? Salvará, dice Mateo 1:21, salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Quién es el Salvador? es Cristo. Él es el Salvador, es el que salva. Este sería el que, este niño que vino, vino a salvarnos de nuestros pecados. No sería cualquier persona, no sería un ángel, sino era Dios mismo. Vino a humanarse para salvarnos de nuestros pecados. Lo que celebramos en la Navidad es el nacimiento, no de un simple niño, sino el nacimiento del único que puede salvarnos de nuestros pecados. Es el único que puede restaurarnos para tener una relación con Dios que, si usted recuerda, fue perdida en el jardín del Edén. Este hombre que vino es el Hijo de Dios que tomó forma humana, que vino a restaurarnos para tener una relación con Él. No quiero arruinar su Navidad en este día, pero ¿sabe qué? Los regalos que recibimos no nos salvan. Ni poner nacimientos. Me encantan los nacimientos. En mi casa hay nacimientos por todos lados. Me encanta, pero ¿sabe que los nacimientos no salvan? Ir a la iglesia no salva. Qué bueno que vino. Pero ¿sabe quién salva? Jesús. Jesús salva. Él nació para morir, para que nosotros podamos nacer espiritualmente de nuevo y podamos ser hijos de Dios. Restaurar esta relación con Él. Segundo lugar, la Biblia dice que no solamente sería salvo, sería grande. ¿Sabe quién es grande? En el versículo 48, la semana pasada, hablamos de que María dijo que alababa al Señor, a Dios, al grande. Dios es grande, es grandioso. Ella dijo, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso. Dios es el grande, y porque es grande, es poderoso. Pero ¿qué dice acerca de Jesús? Jesús sería grande. Jesús sería grande porque es el Hijo de Dios. Sería grande en todos los aspectos tal como lo es Dios, y no se podía comparar a nadie. No hay profeta, no hay líder religioso, no hay político que se compare a Él. Es incomparable, es poderoso. Y sabe, la palabra que se usa ahí es la palabra que sin duda usted ha escuchado, mega. ¿Cierto? ¿Sabe cuál es la palabra mega, verdad? Grande. Déjeme mostrar algunas cosas de cómo Él es el mega, Él es el grande, es el Salvador, es grande. Versículo 32 dice, será llamado Hijo del Altísimo. Hijo del Altísimo. Ese nombre Altísimo es otorgado a Dios. Se lo puede ver en el versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Dios es el Altísimo. Pero este mismo título lo lleva ¿a quién? Jesús, lo lleva a Cristo. Este niño que nació es el Altísimo. Es Hijo del Altísimo, y como Hijo del Altísimo es Dios también. Comparte la naturaleza de Dios. María llevaría en su vientre, piensa en esto, María llevaría en su vientre al Hijo de Dios dentro de su ser como un ser humano. El enfoque de este pasaje no es realmente en María, es en la grandeza de este niño que llevaría a ella. Es el Hijo del Altísimo. Eso es un gran privilegio. Debemos entender que cuando Dios llama a nosotros para seguirle a Él y para servirle, no es porque nosotros somos grandes. Nosotros no somos grandes. Es porque Dios es grande. Y porque Él quiere usarnos para llevar a cabo sus propósitos, su voluntad. Es un privilegio. Dios no nos necesita, pero Él nos invita, nos escoge para ser parte de este privilegio. Jesús es altísimo. No solamente es el Salvador, es grande, el Hijo del Altísimo. También, versículos 32 y 33, dice que será rey. Este será grande y será llamado Hijo del Dios Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Jesús sería el rey de Israel. Él, siendo del linaje humano de David, asumiría el reino de David. Esto fue lo que Dios prometió a David. Esto es lo que los judíos esperaban. Dios dio esta promesa a su pueblo de que vendría este que sería el Salvador, sería el que perpetuamente sería rey de Israel. Los judíos estaban esperándolo ansiosamente, pero no se imaginaban que llegaría como un niño, que se humanaría, que sería humano y que también crecería en este mundo por 30 años y eventualmente moriría por su pueblo. Hoy día la mayoría de nuestro mundo no se rige por reyes, lo sabemos. Tenemos gobernadores, todos son imperfectos, nadie jamás va a tener las cualidades que nosotros deseamos. No es posible porque son personas pecadoras. Pero ese no es el caso de nuestro rey. Nuestro rey es perfecto, nuestro rey es Dios, nuestro rey es justo y la Biblia dice reinará con justicia. Y si a alguien debe de someterte hoy es a él, a este rey. Y lo puedes hacer, invitar a tu vida voluntariamente que él sea tu rey. Él, cuando tú te sometes a su voluntad, cuando él te rindes a él para que sea tu rey, él te da la vida eterna, comienza tu vida con él y seguirá hasta la eternidad. Hoy tienes la opción de doblar tus rodillas ante el rey, como lo hicieron muchos en ese primer día cuando él estuvo con nosotros. Doblaron sus rodillas, le rindieron adoración. Hoy te invita a dar esa adoración, a doblar tus rodillas. Si tú no has dado ese paso de creer en él, doblar tu rodillas, te invita a hacerlo. Sabes, lo harás algún día, pero no lo quieres hacer durante el juicio de Dios porque no hay opción. Pero Dios te da la opción hoy día de doblar tus rodillas y rendirte a él en adoración. Es grande, es el Hijo del Altísimo, es el Hijo de Dios, es Rey. Versículo 35 dice, santo es su nombre, dice refiriéndose a Dios, el versículo 49. Y María pregunta al ángel, ¿cómo será esto? Dice, no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La encarnación del Hijo de Dios es un misterio. No sabemos exactamente cómo fue hecho. ¿Cómo pudo Dios hacerse hombre sin contaminarse con el pecado humano? Es increíble si te pones a pensar en eso. No lo sabemos, es un misterio. Lo que sí sabemos es que sucedió, es que nació. Y que este que nació, este niño es santo, como Dios es santo. Imagínate, Dios ahí, la santidad de Dios personificada en este niño llamado Jesús. Y no solamente nació santo, vivió una vida santa. Vivió una vida perfectamente santa. Estaba leyendo esta tarde y sabe que Jesús en todo momento hizo lo que agradó a Dios. La manera en que trató a cada persona con la cual él se asoció desde que nació hasta que murió fue perfecta. Es difícil para mí empezar a pensar que una perfección exista como tal, pero existió, vivió y no solamente eso, murió por nosotros. Y era necesario que fuera perfecto, que fuera santo para podernos rescatar a nosotros. Él tuvo que pagar lo que nosotros debíamos a Dios. Él tuvo que vivir la vida que no podíamos vivir y la vivió perfectamente para que nosotros pudiéramos vivir para Él. De otra manera, no podemos vivir para Él cada día porque somos imperfectos y no actuamos conforme a lo que Dios manda. Pero Cristo vino a vivir perfectamente la voluntad de Dios, la justicia de Dios. Y es más, tuvo que experimentar también el sufrimiento y la tentación, mucho de lo que nosotros experimentamos como humanos, pero lo vino a hacer para nosotros, para que nosotros al creer en Él podamos tener la oportunidad de tener una relación con Dios. Y en esta noche yo te quiero invitar a que tú tengas esa relación con Él, si tú no has dado ese paso. Ahora, si tú dices, bueno, yo creo en Jesús, pero yo no creo que es es Dios. Yo creo que es un buen maestro. Ah, yo creo que fue un gran profeta de Dios. Ah, bueno, yo sí creo en él, pero no creo que lo necesito. No tienes esa opción. Escucha lo que escribió un hombre que fue ateo, pero después de estudiar la escritura, se dio cuenta que esa no es una opción. Escucha lo que dijo. Dijo, el hombre que sin ser más que hombre haya dicho la clase de cosas que Jesús dijo. ¿Ustedes recuerdan lo que él dijo? Es parte de lo que hemos leído en esta noche, es que él es el Hijo de Dios, es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Él dijo, yo y el Padre uno somos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él afirmó que él era el Hijo de Dios, el único por el cual podían tener comunión con él. Ahora, él dice esto. El hombre que haya dicho estas cosas que Jesús dijo, no es un gran moralista. Bien, es un lunático que está al mismo nivel del que dice que es un huevo o el diablo del infierno. En otras palabras, tú puedes decir que eres cualquier cosa. Yo soy un huevo. Bueno, pero si crees eso, que él fue un gran moralista, equivale a eso. Como decir, yo soy un huevo, yo soy el diablo. No puedes decir eso. Tienes que afirmar que él fue un lunático por las cosas que dijo. Puedes hacer tu elección. O bien, este hombre era y es el Hijo de Dios, o era un loco o algo peor. Escarnécele o búrlate como a un insensato, escúpelo y mátalo como a un demonio. Puedes hacer eso. O puedes decir que es un gran maestro moralista. Dice, no, no, no es esa opción. Pero dice, cae a sus pies y proclámalo como Señor y Dios. Pero no asumamos la actitud condescendiente de decir que fue un gran maestro de la humanidad. Él no nos proporciona campo para tal actitud. La opción en esta noche no es ninguna de esas, son dos cosas. Una, o él dijo quién fue, quién es, el Hijo de Dios, el quien tú debes de rendir tu vida hoy, pero no hay otra opción. La otra opción es decirle, es un lunático que vivió y todo lo que dijo es falso, pero tienes que probar eso. Y aquí un hombre que escribió estas palabras afirmó que no hay nadie más que pueda afirmar estas cosas. En esta noche te invito para que tú, si no has dado ese paso, puedas darlo, puedas rendir tu vida a Cristo. Señor, gracias te damos en esta noche por el privilegio que nos das de mirar un poco acerca de tu Hijo. Gracias, gracias porque Él vino como un bebé inocente. Vino para humanarse y tomar forma humana como nosotros. Gracias porque vino para vivir la vida perfecta que Adán y Eva no pudieron vivir y que nosotros consecuentemente no podemos vivir ahora debido a eso. Gracias que Él vino a vivir una vida perfecta. Gracias porque Él vino también a sufrir la carga, el sufrimiento del pecado por nosotros. Gracias que Él se ofreció por nosotros, dio su vida perfecta para morir en una cruz por nuestros pecados. Y hoy día recordamos lo que Él hizo por nosotros y pedimos, Señor, que cada persona en este lugar pueda reflexionar en lo que tú viniste a hacer. Y si estamos en esta noche y te conocemos, es por ello, es porque Cristo nos dio esa vida nueva en Él. Y si hay alguno que no te ha dado su vida a ti, que no ha rendido su vida, que piensa que todavía hay tiempo, rogamos que en esta noche tú puedas tocarle y traerle a tus pies. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.